Muy bien, fractura expuesta, señores. Bueno, sí, vamos bueno, a parar en la columna de fractura expuesta, ¿qué querés, sí. ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés? Fractura expuesta a Radio Tango, el mejor programa del mundo. Este es el mejor programa del mundo. ¿Tú no lo escuchó Héctor Larrea? Disculpe. El programa que escucha Rafael Bielsa. Eso está muy bien. Cuando va a dar notas a C5N. Muy bien. Por ejemplo. Son pergaminos que uno va sacando, sí. ¿No? Estuvieron muy en la picota en los últimos días, con la lesión del jugador de Sarmiento. De Sarmiento. Sí, pero no, porque al final fue cerrada. Fue cerrada, qué lástima. ¿Cómo qué lástima? No, porque nosotros. ¡Qué mala leche! ¡Qué lástima! Después estuvimos media hora criticando a Mauricio Macri porque dijo: debemos estar contentos que no solo desapareció. Y dijiste: qué lástima. La primera información fue expuesta, después se confirmó que era cerrada. Pero ¿cómo qué lástima? Porque en Fractura Expuesta, con ese nombre tan hermoso, que en algún momento fue Exponemos la Fractura del Tango, lógicamente. Si hay que explicarlo, no es tan bueno. Por eso, claro, porque somos re inteligentes. Pero sí, el tema es que buscamos desde siempre, sí, todo aquel que ha tenido una fractura expuesta, que nos ceda sus radiografías. Somos coleccionistas de radiografías de fracturas expuestas. De manera que cuando uno ve una fractura, cuando uno tiene un amigo que se fractura, le dice: che, ¿se expuesta? No. También, ¿estás bien? Sí. Después viene. También es pero qué ocurrente que son, ¿eh? Sí. Es un programa. ¿No pensaron en ser creativos publicitarios? Somos. Fractura expuesta es un programa que no tiene grises. Es o blanco o negro. Es decir, si te vas a fracturar, loco, fracturate como debe ser. No, exponé tu fractura. Exactamente. No seas además tibio. Perdón, pero la foto esa daba que pensar, ¿eh? La foto que publicaron en Clarín. ¿De Sarmiento? Sí. Porque hermosa. Digamos. Tremenda. No la pude ver. En este caso no se me ocurrió a mí decir fractura expuesta. Era la primera versión que llegó al vestuario. Por eso, claro que sí. Y sí. Es que parecía. O sea, si no fue expuesta fue por medio milímetro. Este pero bueno. Se ríe de Sarmiento, pobre. Igual, bueno, qué gesto, ¿no? El perdonar al agresor. Es un gesto muy importante, ¿no? Es el gesto que Fractura Expuesta, de sus editoriales morales, siempre pide, ¿no? Siempre lo exigimos. Bueno, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar algo que se parece al tango. En este caso tengo a Alfredo Piro, cantor. Algunos lo conocerán por ser el hijo de... Y esto es feo, ¿por qué? No lo voy a decir. Se cae Maduro, es el hijo del bandoneonista Osvaldo Piro y de Susana Rinaldi, la cantante. Pero eso no hace ni más ni menos que sugerirles a ustedes que se olviden de eso. Entonces me preocupa y me pregunto, ¿para qué les digo ese dato si les voy a tendenciar la escucha? Bueno, hagan el ejercicio de dejar de lado que conocen a los padres y presten atención a la voz, porque a mi criterio, por eso se los traigo como si fuera un sommelier de tango, les recomiendo que se adentren en la obra de Alfredo Piro, que dicho sea de paso hace tiempo que no está haciendo nada. Por eso, si nos está escuchando, le mandamos un saludo y a ver cuándo tenemos novedades. Hace poco tocó y despidió el año. Viste que ahora es la época donde se empieza último concierto. Él lo hizo en julio. Despedida del año. Así que hay que tener agallas para hacerlo. Vamos a escuchar un tema de The Cure. Cerca de mí. Por vos, si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Hasta que pueda pasar algún miedo sin ti, si estás por venir. Y un poco más acercándonos, me falta el aire y yo estoy sin respirar. No quiero esperar. Ay, y si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó. esperé mil horas por vos. Si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Ay, si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Bien, muy linda versión, ¿eh? De, sí. de una gran canción de Cure. The Close to Me, en inglés, cerca de mí. Tengo entendido, no lo encuentro en el disco, pero esta traducción la hizo la pianista de Alter Tango. Y la cantó Alfredo Piro en el segundo disco. Uh-huh. En realidad es el tercero, pero el primero fue un acuerdo con las multinacionales de este país, y entonces fue sepultado por las propias multinacionales que compran las matrices para prenderla fuego. Así que Alfredo Piro tiene dos discos de esos que se consiguen. ¿Y el primero no se consigue? El primerísimo no se consigue. Cosa que pasan. Bueno. El segundo y el tercero sí. En este caso está en Oír de Noche. Es el segundo disco desde el año 2007 y es un discazo. Tiene Ave de Paso, Cambalache, que está introducido con una alegoría en inglés. Mira, a Gabriel, pon el track 2 de Cambalache. Escuchemos esto, mira. World was and always will be screwed up. I know. El mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. A long time ago, Enrique Santos Discépolo me lo dijo hace tiempo. Enrique Santos Discépolo. Now that we're in the third millennium, ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Bueno, si quieres escuchamos un poquito de Cambalache, pero el que hablaba era Kevin Carrell Futter, amigo de Piro. Escucha. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos, amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Bien, ¿cómo cambian los matices de la canción de The Cure a Cambalache? Viste, sí, y por ejemplo tiene una virtud que probablemente sea personal, o sea que es lo que genera Alfredo Piro, no sé con ustedes que están escuchando, me pasa a mí que me hace escuchar las letras, me ha hecho descubrir, mira, va a sonar una tontería, pero la letra del choclo, que tiene un valor histórico de crónica, que es una letra escrita un par de décadas después de que el tema dio la vuelta al mundo, es un tema que Discépolo escribió en la década del 40, si no me falla la memoria, pero ponele, donde da cuenta de la crónica del tango. Por eso la letra no habla de otra cosa que de la historia del tango hasta la década del 40. Cuando uno la escucha, el choclo, porque este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas, la ambición de mi suburbio. Bueno, está hablando de que es la música de la villa hoy día, que salió y se llenó, las radios se llenó de esa cultura. De eso habla el choclo, pero claro, como uno lo ve como una pieza ya estática, a veces... Gardel fue un guachiturro, digamos. No, porque no bailaba. Claro. Quiero 24 hace el huachitango.